En realidad, lo primero que tenemos que decir es de que se reunió en Viedma el Consejo Directivo Provincial de la UPCN para escuchar particularmente el resultado de lo que significó el encuentro para los salarios del Consejo de la Función Pública. Quedó puesto en el plenario de secretarios. Y bueno, la determinación que se toma en el seno de esta institución tiene que ver con que los trabajadores responsables de cada localidad, paraje, ciudad, llegar a su lugar de destino, reunir a los compañeros, manifestarles la situación acontecida aquí a través del ofrecimiento del gobierno y esperar que esos compañeros puedan determinar los pasos a seguir. Y esos pasos a seguir, teniendo en cuenta el ánimo que ustedes vieron de los secretarios generales en la reunión de la mesa, ¿podrían ser la toma de medidas de fuerza? Sí, la situación es complicada en la provincia, no solo para los empleados públicos del Ejecutivo, sino que tiene que ver con los docentes, bueno, particularmente nosotros representamos a los empleados públicos y, no, y la gran preocupación que trajo los representantes de cada una de estas localidades de la provincia realmente es alarmante. Y nosotros lo hemos expresado porque ya teníamos, de alguna manera, ese requerimiento por parte de los trabajadores provinciales para que nosotros le acercáramos al gobierno. De hecho, nosotros anticipamos a través de una nota todos los requerimientos que teníamos en favor de los trabajadores a la gobernadora de la provincia. Esto no quiere decir de que la conducción gremial determinó medida de fuerza, no determinó paro, no determinó nada. Dejamos para que las bases, los trabajadores puedan manifestarse de acuerdo a la respuesta que hemos tenido del Estado. Pero también es cierto de que el mismo plenario de secretarios generales manifestó el apoyo para que siguiéramos insistiendo y buscar el camino que nos acerque a una relación profunda y seria, responsable con el gobierno de la provincia. En cuanto a los requerimientos que ustedes hicieron, ¿cuáles son los principales? Bueno, nosotros tenemos en cuenta primero que tiene que ver con que el gobierno ofreció estos 4.000 pesos. Lo que nosotros tenemos un requerimiento manifiesto de que estos se transformaran en porcentaje para que de alguna manera pudiera quedar en el sueldo de los trabajadores ya definitivamente y saber cuánto significa todo esto. Segundo, tiene que ver, por ejemplo, con